Continuamos en Senda Nacional. Acá tenemos a nuestro compañero Jorge Miranda, que se está estirando un poco. Sí. ¿Ya se tomó un cafecito, algo para despabilarse o no todavía? No, necesito una masajita. ¿Te ofreces? Bueno, lo voy a pensar. Tonta. Bom, bom. Para la gente del otro lado, si te querés comunicar, 449-3737, interno 37, mensaje de texto 156-55-64-44. Si nos querés escribir, sendanacional@yahoo.com.ar, @gmail.com. ¿El que más uso es Gmail? Bueno, eso te iba a preguntar, si abrías todos los mails, porque si no, viste... Hotmail lo abro poco, por ejemplo. Bueno, Gmail y Yahoo, entonces, para la gente. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Ahí están nuestras fotos, muy bonitos. Nos falta una foto del turco. Tengo fotos del turco, vamos a subir. Colgar alguna. ¿Presentables? Si querés, presentables no mucho, pero... ¿Ah? Esa está buena. Sí, sí. Viste con la que viene el programa, hablar así internacional. Recién estaba con una zunga de cuero. Se hace el serio, pero no. Un sombrerito de cuero parecía de Village People, mientras hablaba de la FARC. Bueno, y ahora... ¿Quién está? ¿Te pones serio? Sí. Estamos con nuestra amiga Graciela Quiroga, que ya arrancó en el bloque anterior. Pero no falta, sí, presentación. Nuestra amiga... Graciela Quiroga. Para. Nuestra amiga, coordinadora... Del Instituto de Estudio y Formación de la CTA Regional Rosario. Nuestra amiga, la arquitecta Graciela Quiroga. Presentación, realmente a mí me pone colorada. ¿Qué hace? Pero no te ven, no te ven. ¿Eh? Te vemos nosotros. Es más, no sé, es divertido para mí, me pone un saco fuerte. Bueno, llegué un poco tarde, Lori. Disculpa. Ah, bueno, podemos confirmar que, bueno, se aprobaron las retenciones en el Congreso. Da para hablar bastante. Da para hablar bastante. Estuve mirando desde anoche, cerca hasta la una, y después me fui a dormir, obviamente. Entonces trabajo todo el día. Y esta mañana me levanté tardísimo y miré el final de la votación. Hay varias consideraciones. Primero, la cuestión legislativa, ¿no? De que cuando hay un proyecto importante, hoy el quórum fue de 254 legisladores, es decir, solo faltaron 4. Es decir, cuando hace interés... Hace tiempo que no estaba tan lleno el Congreso. Hace tiempo. Aparte, fueron más de 17 horas de debate, algunos muy interesantes, otros demasiado políticos, sin discurrir demasiado en cuestiones que tengan que ver con la gente, sino con cuestiones más partidarias. Entonces, revalorizar la Cámara me parece, en principio, importantísimo. Uh-huh. Después, la labor parlamentaria, a ver si nos dejamos un poco de la cuestión partidaria y empezamos a ver más qué es lo que opina la gente y qué es lo que necesita la gente. En mi punto de vista, en algunos casos, esto hoy, lo que vi anoche y lo que vi esta mañana, realmente estaba más pensando en qué hacía mejor para el país, por el sí o por el no, ¿eh? Y otros no tanto. Es decir, bueno, yo creo que eso, ese proceso de democracia, somos una democracia, como dicen todos, muy joven, no sé si tan jóvenes, pero que paso a paso a lo mejor con este tipo de debate empezamos a respetarnos un poco más y a mirar otras cosas más que la disciplina partidaria, que ustedes saben. Siempre las cámaras fue más la disciplina partidaria. Uno hoy sacaron a colación muchas veces la ley de flexibilización laboral, que no solamente fue disciplina partidaria, sino que todo el mundo la banel con la otra mano. Ahora, eso, hoy. Disciplina partidaria y financiera, sí, y financiera fue esa. Hoy yo no estoy segura que esa ley de flexibilización laboral se haya dado derogada. Es decir, todos saben cómo fue votada, sin embargo, sigue vigente. Hay algunas pocas reformas. Hay algunas reformas. A eso, pero la ley en sí misma sigue estando en vigencia. Es decir, bueno, esas cosas no deberían ser. Podríamos tomar otra Baneco para ver si la podemos derrogar. Sería una buena opción. Parece que esas son las opciones que necesitamos. Pasar a la Red Link ahora para ver si bajamos la ley de flexibilidad. Claro. Sí. La link tuya de laburante provincial, obviamente. No podemos comprar la décima de senador. Yo se la pasé por debajo así del sobre a un diputado y te la devolvió. Me devolvió con un caramelito alto. Sí, yo diría que para, digamos, sentarse a analizar lo que se votó hoy, que ganó con 128 votos el afirmativo contra 122, es decir, muy, muy ajustado. Mm. también hay otras consideraciones que hacer. Es decir, el primer punto que se votó, que era la ratificación o no de la resolución 125, es un artículo político. Y el segundo, tiene que ver más con todos nosotros, es darle o no al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. De legislar sobre impuestos. Y este es un tema bastante álgido, porque el Poder Ejecutivo tiene tres poderes más, o sea, dos poderes más para gobernar, no es el único. Entonces, ahí me parece que en ese punto uno debería, fuera de lo que se votó, si el campo sí, campo no, esto, lo otro, ese es un punto muy interesante a discutir y seguir debatiendo. ¿Puede solamente el Poder Ejecutivo deleguen funciones que tiene que ver con lo legislativo, como en el tratamiento tributario? Fíjense que estamos frente a una necesidad urgente de una reforma tributaria nacional y obviamente provincial. Lo que subyace debajo de toda esta discusión del campo, hay otro problema más importante, que es la coparticipación. ¿Cómo se reparten los fondos que todas las provincias, que todos nosotros aportamos a la nación? ¿Cómo se devuelven? Hoy estamos invertidos en la cantidad de recursos que se reparten. Era un 54, ahora pasamos a un 30% que se reparte en una nación, en el resto de las provincias, donde estamos totalmente empobrecidos. No estoy hablando solo del campo, estoy hablando del ciudadano, estoy hablando del trabajador, que acá, como veníamos diciendo en el anterior programa, es el que menos se ha tenido en cuenta. Y es el que va a sufrir todas las consecuencias de una legislación donde no se contemple a todos. Si cuando se legisla solamente para un sector que había una puja de interés, era una cuestión que no, ni siquiera tendría que haber llegado a diputado, era una cuestión de caja, quién se quedaba en la disputa por la renta. Y en la disputa por la renta era un sector contra otro. El gobierno se comportó como un sector, ese fue lo más problemático. Y al trabajador, que seríamos el otro gran sector, que somos el resto, estábamos en esa disputa. ¿Qué va a pasar de ahora en más con una ley que se vota por 4 meses? Es decir, tiene esto de las compensaciones, son por 4 meses. Durante 4 meses se le va a compensar al pequeño y mediano productor con algunas compensaciones en el transporte, con una alícuota diferencial, pero son por 4 meses. Es decir, pasamos el problema de acá a 4 meses. Sí. Sí, yo creo que no se ha desactivado, digamos, este tema de las retenciones. Creo, Graciela, que activó varias discusiones. Sí, muy profundas. Una, ¿a quién le cobramos los impuestos? Sí. ¿A quién le cobramos los impuestos? Y ahí voy a decir, bueno, sí, está bien las retenciones al campo, pero también tendríamos que ir por otros sectores. Y eso también te traía la discusión de decir, bueno, si el campo, que no es el sector más poderoso, llegó a este punto de crisis, imagínate si vas por la minera. Bueno, hay que ver cómo construir. Eso te trae a cómo construye este gobierno, que construye de una visión de aislamiento y autosuficiencia que es preocupante. Es preocupante, y aparte cada vez tiene más poder concentrado. No solamente tiene en el Banco Nación mucho dinero, sino que además tiene más poder concentrado, hasta tal punto que hoy, en el segundo artículo de esta ley que se votó, le da la facilidad de legislar y decidir. No es intervención del Estado, porque la intervención del Estado no es legislar, sino crear los organismos ejecutivos dentro del Estado que puedan regular. Por ejemplo, hoy hablaron del IAPI otra vez, pero ¿por qué en vez de delegarle esa facultad al Poder Ejecutivo, por qué hoy no se debatió volver a crear un instituto como el IAPI? Mira, una discusión que tenía con un compañero, con el FAR, por lo menos una junta reguladora. Claro. O sea, desde ahí el Poder Ejecutivo, como Estado, porque un organismo no depende de un gobierno, sino que depende del Estado, porque no, o sea, en ese sentido es la diferencia entre el partido gobernante con el Estado, es decir, ese organismo oficial es el que puede regular las políticas. Y ahí, desde ahí, creo que debería el Poder Ejecutivo tomar las riendas del asunto y no tener a su favor una legislación, o sea, poder legislar. La legislación tiene que estar en el otro poder, que es el Congreso, que ahí se supone que cada diputado nos representa el pueblo, y cada senador representa a la provincia. Se juegan otros intereses. Bien, yo creo que esto estaba subyacente en esta votación, que va más allá de la temática, que la temática era, nos puso ciento y pico de días en una cuestión de parate, la economía se enfrió, ¿se acuerdan que había decir que una de las formas de sostener o bajar la inflación era enfriar la economía? Bueno, en 114 días se enfrió. Y lo que estamos logrando es que la inflación no se para. Es decir, que la receta de enfriar la economía no para la inflación. Como toda la receta que de toda del INDEC seguimos teniendo las encuestas mentirosas, no a pesar de los trabajadores del INDEC que defienden la verdad en este tipo de información. Y que a lo mejor en estos 114 días mucha más población pasó por debajo de la línea de pobreza. Otra vez. Y tenemos una crisis institucional muy fuerte y temas que no se tocaron como se deberían tocar, digamos. Una cosa que uno ha discutido con muchos compañeros. No, porque esto es coyuntura, papá, no es el cual gobierno. No, pero uno tiene que tomar posición desde otro lugar en ese problema. Estamos todos de acuerdo, pero tenemos que tomar posición porque hay elementos que apuntan a otra cosa. Y creo que un elemento que te marca de que hay cosas raras en el medio, que hay una crisis institucional fuerte, que hay sectores que son difíciles, y que encima nosotros estamos atrapados, que no tomamos posición por la posición autista que tiene, no tanto el gobierno como el ex presidente Kirchner, que por un lado acuerda con Reutemann y por otro lado se enfrenta a la oligarquía, son lo mismo, Néstor. Digamos, lo chuparon 48 horas al secretario general de AT Nacional. Sí. Eso diría, complicado. Es muy complicado. Aparte, no tuvo mucha cobertura en los medios. No tuvo porque se minimizan las cuestiones siempre de los trabajadores en primer lugar. Y después porque algunos intereses están en juego y son mucho más fuertes que justamente el secuestro de unas cuantas horas al secretario general, que no solamente es de ATE Nacional, sino de la CTA, una central que siempre ha estado ha impulsado de su base la independencia de los partidos políticos, la independencia de los poderes, la independencia en función de representar a los trabajadores. Cuando nosotros hablamos siempre del año 76-77, decimos que los que han desaparecido fue siempre las juntas gremiales de las industrias. Fueron los que más desaparecieron. O sea, fue un golpe certero a la organización de los trabajadores, que después permitió esta debacle, esta escalada de concentración y acumulación en contra de los trabajadores. Ahora, cuando todavía eso no se resuelve, todavía no está saldada esa deuda porque no está clara hacia dónde habían apuntado, vuelve a aparecer estos bolsones de servicios, o como quieran llamarse, esos grupos operativos que vuelven a hacer a desaparecer a trabajadores, y que otra vez estamos minimizados y no aparecen los medios, grandes medios de comunicación, sino que aparecen en los medios de contrainformación, que por ejemplo este medio, donde estamos hablando de otra realidad y que estamos hablando de que las cosas que realmente suceden en el país no están siendo informadas. Igualmente es un momento raro. Yo te digo, es un momento que por un lado me preocupa mucho porque veo mucha gente que no me gusta que se empiece a mover, digamos, que te aparezca Duhalde con diciendo tengo un proyecto alternativo, que te aparezca toda esa gente, no me gusta. Pero lo que sí está bueno, estos debates que se están armando por debajo, está bueno, digamos, está bueno de que Grupo Kirchnerista haya armado una carpa en defensa de la democracia y que tras reivindicaciones que podrían ponga la personería gremial de la CTA, digamos. Sí, no se la negó Duhalde, la personería gremial de la CTA, se la negó el gobierno. Está bueno que los grupos kirchneristas empiecen a tener la agenda. Sí. Está bueno que se empiecen a armar esos debates. Esa parte está buena. El momento es complicado, pero también está bueno estos debates, digamos, empezar a discutir qué representación tenemos, digamos. Esto, ¿por qué sucede esto de la representación del partido político en los debates? ¿Y por qué son listas sábana? ¿Qué representatividad tienen los diputados? Y con el patrón político, entonces le tienen que responder al patrón político, digamos, no lo votamos nosotros, tendríamos que pensar otra forma más participativa del diputado y otra forma de representación que la lista sábana, circunscripción uninominal, hubo bastante problema cuando se aplicó. Hay formas alternativas a esto. Sí, bueno, aquellos que se tomaron un tiempito y escuchar las disertaciones que han tenido en la Cámara de Diputados, vos identificás claramente cuando hablan desde el lugar de oposición partidaria o oposición en cuanto a una legislación concreta. Entonces vos te vas a dar cuenta quién, cada uno de los que habló, el grado no de sinceridad, sino el grado de compromiso que tiene ante los temas. Y están de un lado y del otro, es decir, hay oposiciones que son acérrimas, me opongo porque me opongo, porque no es solamente que no presento una alternativa, sino porque políticamente están haciendo agua para su molino, y hay posiciones de afirmación que creen firmemente que esto es apoyar a una línea que representa el gobierno. Es decir, de ambos lados hay gran compromiso en lo que se dice, y muchos otros no. Desgraciadamente tiene que ver con lo partidario, con las votaciones, tienen miedo de que cuando haya un recambio en las cámaras, que van a ser dentro de año y medio, no se los vuelva a votar, no se los vuelva a poner. Entonces esas cosas, cuando uno los escucha, se nota. Lamentablemente se nota. No, en eso no tenemos madurez. En eso es lo que nos falta, a mi punto de vista. Y vuelvo a repetir, acá había un tema que está por debajo de esta ley, que es el federalismo, que es la coparticipación y que es la necesidad de una reforma tributaria. Ahora, ¿se va a hacer una reforma tributaria? Y en esta reforma tributaria, ¿habrá un artículo 2 donde permite que el Poder Ejecutivo, aún votado por el Congreso, tenga la intervención y pueda reformar por sí mismo algo que ya se ha votado y se ha discutido en el Congreso? Es muy duro para nosotros, porque cuando siempre se habla de que tiene que pagar el que más tiene, no es así para nada. Este sistema tributario que tenemos, pagamos los que menos tenemos. Pagamos desde el IVA, que todos pagamos la leche igual, el pan, que no tiene IVA, pero los pagamos todo igual. Y de los otros productos que cada vez que compramos tenemos un 21% de impuestos sobre ese producto, y lo paga tanto el trabajador sin trabajo, con 150 pesos de subsidio, y el que más tiene, que tiene sueldos o tiene empresa o es un dignatario de pool de siembra, lo paga exactamente igual. Por otro lado, cuando también en esta ley, vuelvo a repetir, independientemente del tema, sacamos el tema porque entonces vamos a entrar en otra discusión, si el campo sí, si el campo no, hablan de compensaciones. Este es un país donde está todo el mundo compensado, está todo el mundo subsidiado. Los subsidios eran cuestiones de emergencia y de emergentes. Ahora ya pasó de ser un problema estructural y es un problema coyuntural y es un problema estructural. ¿Cuánto de nuestra población está subsidiada con planes de emergencia que están instalados hace más de 15 años? ¿Sí? ¿Cómo salimos de eso? Porque el subsidio apunta directamente a la clase trabajadora, a la cultura del trabajo, al pleno empleo y a ese ejército que siempre, ya Marx lo decía, el ejército industrial de reserva. Claro. Entonces, digamos, pasan a ser lo que se llama clientelismo. Bueno, ¿qué dignificación tiene esa persona que no quiere ser cliente y que tampoco quiere el subsidio, pero necesita para vivir? ¿Cuándo pensamos realmente de sacar los subsidios? ¿Cuándo? Cuando realmente distribuimos la riqueza, ¿y a través de qué se distribuye? No solamente... Generación de trabajo. Y cuando se habla de impuesto, que paga el que más tiene, porque el impuesto, que es una carga, que es casi una de las pocas obligaciones que tenemos en la Constitución, el impuesto sirve para mantener el Estado y para volverse a repartir. Entonces, ¿por qué repartimos siempre los que menos tenemos? ¿Por qué se ponen los fondos de los que menos tenemos? Porque en estos subsidios de emergencia, digamos, un de la clase media, esto se llama la clase media, que no responde a ninguna categoría, ni económica, ni marxista, ni nada, se queja mucho de los subsidios a los desocupados. Pero de hecho, cuando vos analizás la economía argentina, hay muchos subsidios por situaciones de emergencia. Y presupuestariamente hablando, es muy poco lo que corresponde a desocupados, a situaciones de emergencia social. sino que también tenemos subsidios por emergencia a las grandes empresas para mantener los precios. La lechería, pero los subsidios que se le dan a algunas petroleras, pero es una barbaridad. El otro día escuchaba, saliendo un poquito de esto, que un diputado en un programa de televisión decía, bueno, nosotros el precio del barril del petróleo está a $150 en el mundo y nosotros lo mantenemos a 42. La pucha, el petróleo es nuestro. No tenemos que estar ni $42 el barril, es nuestro. Tendríamos que tener dos bancos, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Irán. $6 sale el barril extraído y puesto en el mercado. ¿Por qué tenemos que pagarlo a $42? Si es nuestro. Entonces, esto, el subsidio que se le da para mantener el precio del barril a $42, que es nuestro. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando uno habla de subsidio, como dice, la gente piensa, la gente más pobre, la gente que está sin trabajo, pero hay subsidios mucho más fuertes que tienen que ver con los que más ganan. De eso casi ni se habla. Entonces, la Argentina subsidiada es una Argentina que no empobrece, una Argentina que no se despega, una Argentina que nos trae cada vez más pobreza. Y que genera cada vez más problemas de caja, como fue el tema de las retenciones. El tema de las retenciones sale por un problema de caja. Sí, es un problema de intereses, una compulsa de intereses. Ahora, lo que estamos al otro lado, bueno, estamos como siempre, jamón de sándwich y viendo esas contradicciones, a ver para dónde van y tratando de hacer fuerza y permitir organizar, lo cual es difícil y más cuando ciertas cosas te hacen ruido, como esto de que muchas cosas del discurso de Cristina Fernández, las comparto, cierro. Ahora, el problema, si después tú, marido, expresidente y dirigente de tu partido, va a acordar con Reutemann, estamos todos locos. Digamos, ¿vamos a pelear contra la oligarquía o vamos a acordar contra la oligarquía? Es complicado. Y mientras tanto en Santa Fe, seguimos y impuesto de ingreso bruto. No, ingreso bruto es un impuesto que... Porque todo lo cuestionaba. Yo no soy teórica, ni experta. Así que en esto voy a ser clara. No soy experta. Todos hablan de que ingreso bruto es un impuesto regresivo, igual que el IVA, es decir, porque va grabando cada etapa de comercialización. Por lo tanto, llega al final de que paga realmente. Ingreso bruto somos nosotros. A eso se llama regresivo. La cuestión es esta, que justamente vos hablaste de Reutemann. En el año 94, siendo Mercier el ministro de Hacienda, se impuso el pacto fiscal para toda la nación y acá una gran exención tributaria para la erradicación de industria. Bajo este discurso de que había que erradicar empresas para crear trabajo. Bueno, estas grandes empresas se erradicaron y desde esa fecha no pagan ingresos brutos. El ingreso bruto, que si bien es un impuesto regresivo, es un impuesto que tiene que ver con el recurso propio de la provincia. Entonces, ¿quién están pagando ahora ingresos brutos? Los monotributistas. Porque vos te pones como monotributista, tenés que ponerte en el AFIP, anotarte en el AFIP y también tenés que anotarte en ingresos brutos. ¿Qué pagás si sos servicio como monotributista? 27 pesos como mínimo durante todos los meses. ¿Quién paga más ingresos brutos? Todo el comercio, minorista, mayorista, lo que sea, ingresos brutos. Y los servicios, todo lo que sean extractivas, recursos naturales, y todo lo que sean primera fabricación, elaboración, industria, manufacturera, no pagan ingresos brutos. Entonces, uno de los debates que podría darse acá es, bueno, si ingresos brutos es recesivo, busquemos un impuesto que nos contemple, sobre todo, a los que menos tenemos. Y después que todo el mundo pague. ¿Por qué pedir siempre el esfuerzo a los que menos tienen? Y aparte que, digamos, que los que están exentos de impuestos brutos, o sea, son los que acumulan riqueza. Recordemos, Cargill, Dreyfus, Monsanto. Las aceiteras, acá están todas las aceiteras. Muchacho. Digamos, cuando vos decís, ¿quién tiene el poder en Argentina? A ver. La vieja oligarquía no representa tanto el Producto Bruto Interno Argentino hoy por hoy. La verdad que el campo no tiene el papel tan protagónico que tuvo en otros momentos, como en la primera presidencia de Perón, etc. Si hoy hablas de quiénes tienen el poder y manejan la Argentina, son la agroindustria, la minería, petróleo y los sectores bursátiles, más los formadores de precios. No, esos son los sectores que controlan la economía. Y que acá, en Santa Fe, tengamos de Reutemann para acá y que este gobierno todo, que de otro signo socialista todavía no ha hecho nada para cambiar eso, que estén exenta de impuestos brutos Dreyfus, Monsanto, Cargill, Viner, dejá de hablar que el gobierno tendría que haber hecho otra cosa. Empezás por hacer algo vos, hermano. Digamos, es complicado. Es complicado pensar que si no se discute en serio una reforma tributaria en la provincia, con este reparto de la coparticipación, la provincia cada vez te va a tener menos dinero. Y pensar además que acá tenemos, si bien el impuesto del derecho de exportación es un impuesto de retenciones nacional y que no es coparticipable, habría otros impuestos que digamos reflejen la actividad económica que tiene todo este sector, sobre todo el sur, cuando el 80% de las exportaciones se va por estos puertos privados. Cuando tenemos tres rutas de oceánicas que pasan por el cordón industrial nuestro, cuando hay dos terminales ferroviarias que no pertenecen al Estado, sino que a Apules, llegan a los puertos del sur de Santa Fe. Toda esa actividad económica que refleja, que pasa acumulando riqueza por la provincia de Santa Fe, sobre todo por el sur de Santa Fe, no queda absolutamente nada en la provincia. Nada en la provincia. Y cuando se habla de que los empleados públicos necesitamos un aumento de sueldo, porque ya lo que se dio al principio en marzo, abril, ya se lo comió ampliamente. Es más, veníamos con un aumento de sueldo que ya venía muy retrasado y que además no alcanzaba tampoco a todo lo que veníamos, todos los aumentos que teníamos en los precios y en el costo de vida, ni siquiera a paliar, porque el sueldo mínimo hoy actual es de 1.100 pesos al ingresante, es muy poco. Hoy queremos otra vez rever todo esto y, bueno, buscar una salida para el trabajador y que además que nuestro sueldo no esté en negro, sino que sea directamente todo al básico, se nos contesta que, bueno, que sí, que tenemos razón, que tenemos razón, pero que no hay recursos. Se dice, bueno, no hay recursos, ¿por qué no hay recursos? Si estamos hablando de todo esto, el gobierno no desconoce. A mí me entra la esquizofrenia acá. Sí. Hola, estoy acá. Sí, puedes participar, estamos en un programa de hace rato. Acá me entra la esquizofrenia con el gobierno y la parte de los sueldos, ¿no? Por un lado sale don Hermes Viner a gritar, estamos la provincia más rica. No nos damos tenemos, coparticipación, no, etcétera. Que la coparticipación esto, lo otro. Y cuando salimos y le decimos, che, Hermes, como vos te aumentaste el sueldo en diciembre, voy tu comitiva, nosotros también necesitamos comer. Nosotros también necesitamos tener un sueldo digno y no estar corriendo todo el día para llegar a la mitad de la canasta básica. Sí, va. Porque haciendo, esta es la realidad que estamos haciendo viviendo. Más de un laburo. El tipo sale a contestar, ¿no? Que para lograr eso no va a tener que aumentar los impuestos. Por lo tanto, aumentense ustedes mismos el sueldo. Sí, esta es mi lectura. Impuestos. Sí, pagamos. Porque yo pago el inmobiliario, yo pago el municipal, yo pago esto, yo pago lo otro. Me lo aumentan, me estoy pagando yo mismo mi sueldo. Sí. Entonces, pará. O estamos en la provincia más rica o estamos en la provincia más pobre. ¿Cuál es la respuesta real, Graciela? No sé, vos por ahí la tenés más clara que yo. No, yo tampoco tengo muy clara en estos dobles discursos. Es decir, si estamos dentro de la provincia más rica, sí, en los recursos, en las posibilidades que tenemos, que esto que decimos, ¿no? Que por acá pasa el 80% de la producción exportable. Estamos en la provincia más rica, claro. Pero ¿a quién, qué deja toda esta riqueza acá? ¿Quién la tiene? Otra yo vez no, estamos en la disputa. ¿Quién tiene toda esa riqueza? ¿Quién la acumuló? ¿Y por qué no la suelta? ¿Y por qué no hay una política clara en favor y después de la me preocupa. Todos hablan de distribución de la riqueza. Pero todos nadie hablan la hace. De seguridad alimentaria. Nosotros acá de los trabajadores hablamos de soberanía alimentaria. No es un cambio de palabra, no es un sinónimo soberanía y seguridad alimentaria. Todos están hablando de los alimentos. Bueno, ¿cuáles son las políticas claras que indiquen que va a haber una distribución de la riqueza y que va a haber una soberanía alimentaria, si todos hablamos de lo mismo? Entonces, cuando el discurso se confunde con las mismas palabras, evidentemente no estamos hablando de lo mismo. Y es que es una dilación y nadie está haciendo lo correcto. Y a esto yo le sumo la dirigencia que estamos teniendo en este momento de algunos sectores gremiales que se sientan con el gobierno y le dicen, y bueno, si no se puede el aumento, veremos cómo lo podemos aguantar. Sí, declaraciones del día martes en el diario La Capital. ¿Que no hay que comer? Del señor Maguit. Que no hay que sacarle agua a las piedras. Bueno, que nada podemos sacar. Paremos un poco. Pasa que arregló, viste, otro contrato para seguir produciendo. Está bien, arreglá lo que quieras, pero la provincia. Que sean afiliados del sindicato, porque los otros seguimos trabajando con nuestra ropa. Vamos a ponerlo así. Entonces, acá también me preocupa quién me está llevando al frente las luchas. Digamos, acá estamos teniendo gente que nos está llevando al frente la lucha de los trabajadores, que en realidad lo que menos le interesa son los trabajadores. Ah, bueno, volvemos acá. Volvemos a la vieja historia. A la disciplina. Entonces, cuando la verticalidad es de arriba hacia abajo y no de abajo. Esto que marcaba el Turco hace un ratito atrás, donde es preocupante que un movimiento como la FARC se vea en este momento amenazado por una cuestión económica donde la plata está haciendo cambiar de idea a los propios militantes de la FARC. Nosotros acá no tenemos una FARC, pero estamos viendo que nuestros derechos de trabajadores se están viendo, se están haciendo dar vuelta a base de plata. Vamos a ser sinceros acá, no necesitamos buscar más caro. Es decir, acá hay una cuestión que va lo económico manejando los poderes más altos y dejando los más bajos como siempre. Sí, aparte esto es el mandato. Claro, de estos dirigentes sindicales, ¿se acuerdan el Moyano del MTA? ¿Se acuerdan del Moyano del MTA? ¿Vieron el Moyano de la CGT? ¿El mismo? No podés comparar. ¿Qué pasó en el medio? Caja. Clean caja. Estaba plata todo el tiempo. Bueno. Sí, esta es nuestra historia, esto no. Que es lamentable, ¿no? ¿Cómo lo vamos a revertir? Es el tema. Pero volvemos a lo que decíamos hoy de los diputados. Por los diputados, ¿no? O hacemos caso a una conducción partidaria de línea vertical descendente, o haces lo que yo te digo, o que también pasa en el gremialismo, pasa vos, hablaste de Moyano, pasa acá en la provincia, o haces lo que yo te digo, o estás afuera. Entonces, la gente, los que estamos abajo, que parece ser que siempre estamos fuera de todo, decimos, bueno, ¿y con quién vamos? ¿Cómo hacemos hoy nuestro reclamo? No tenemos ningún derecho. ¿Cuál es la verticalidad? ¿La descendente o la ascendente? Cuando uno dice no, el mandato es de las bases hacia arriba y no al revés. Y vos te encontrás que, bueno, si vos querés discurrir con eso y querés hacer un reclamo, y estás solo. Y al estar solo estás expuesto a todo tipo de penalidad, a todo tipo de persecución. Volvemos a Michel. ¿Se comprende? O sea, sí. Esto empieza y termina casi en el mismo lugar. Empieza y termina en casi el mismo lugar. Cuando la CTA dice, somos independientes y somos autónomos, quiere decir, nosotros vamos a hacerle caso a nuestras bases. Cuando vos le haces caso a nuestras bases, empieza estos grupos de operación. Bueno, vayamos a pasear unos ratitos. Vayamos a pasear 48 horas, Micheli, por favor. Claro. Y seguramente fue el gobierno que lo secuestró, fue un autosecuestro. Y sigan diciendo la derecha, Micheli es un tipo perfil bajo, no se va a autosecuestrar. Vamos, eso es un apriete terrible. Ah, y no me lo enviaste, Graciela. ¿A qué? No te demora. Muy bueno el documento que sacó CTA sobre la crisis. Acá de Rosario. Muy bueno el documento. Jorge, antes de cerrar, quiero tocar un temita que viene guardado en las noticias.